Notas de Elena para el jueves 14 de julio. Descansar en la redención. La observancia del sábado entraña grandes bendiciones, y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. La institución del sábado fue hecha con gozo. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Declaró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis 1:31. El cielo y la tierra se llenaron de regocijo. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. Aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su obra perfecta, Dios sigue dándonos el sábado como testimonio de que un ser omnipotente, infinito en bondad y misericordia, creó todas las cosas. Nuestro Padre Celestial desea, por medio de la observancia del sábado, conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como el verdadero Dios viviente, y que por conocerle tengamos vida y paz. Cuando el Señor liberó a su pueblo Israel de Egipto y le confió su ley, le enseñó que por la observancia del sábado debía distinguirse de los idólatras. Así se crearía una distinción entre los que reconocían la soberanía de Dios y los que se negaban a aceptarle como a su creador y rey. «Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel», dijo el Señor. «Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo». Éxodo 31:16-17. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su Creador. Hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 16 y 17. El que vino a nuestro mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, dio su propia vida para darle al ser humano una segunda oportunidad. Su amor y compasión no tienen paralelo. Ha hecho provisión para que ninguno perezca. El divino Hijo de Dios, la luz y la vida, vino a este mundo para atraer a todo ser humano a sí mismo y librarlo de la opresión satánica. Nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». San Mateo 11:28-29. De esta manera, quiere brindar su gracia a todos los que se unen con Él y colocar su sello de lealtad y obediencia a los que guardan su santo sábado. Manuscript Releases, tomo 19, páginas 165 y 166.